Somos Radio Kermés 106.1. Una frecuencia ganada. Rodrigo Genoni, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. ¿Cómo te va? ¿Qué te estás comiendo? Estoy comiendo pizza. Bueno, y siempre preguntamos, ¿qué estarías haciendo si no estuvieras acá en este momento? ¿Dónde estarías comiendo esa pizza más tranquilo, qué sé yo? A ver, imagínate. No, estaría en mi casa, o sea, estaría en mi casa con mi hijo, o sí, con algunos amigos también, o sea, pero por lo general soy de empezar a... O sea, me estoy poniendo viejo, o sea, soy de acostarme temprano, o sea. Claro. ¿Temprano qué quiere decir? ¿Medianoche, sí? O... No, 10:30 de la noche. No, te puedo creer. Sí, sí. Eso es temprano. Es tempranero, en serio. Y a las 6 me despierto solo, o sea. Sí, seis, bueno. Seis cuarto estoy despierto, me despierto yo. Viste que despertarte es como que te obliga a la vida misma, la vida cotidiana, quiero decir, a despertarte. Pero uno todavía, digo yo, puede elegir a qué hora se acuesta, más o menos, ¿no? Después, sí, no, a veces vos... lo que pasa es que por ahí después te quedás leyendo, te hace tarde, o sea, por ahí me quedo leyendo hasta las 11:30. Mira, bueno, entonces no, te general... rompimos la costumbre. Me dijiste que estarías comiendo a esta hora, mentira. Esto es un esfuerzo para mí. Te estarías metiendo en la cama. Salvo, y por eso te decía, los fines de semana es distinto. Vos sabés que ya a partir del viernes y sábado, por ahí si tenés algún evento, que te acostás más tarde. Pero por lo general me siento más viejo. Bueno, ¿conocías Radio Kermés? No. No había venido nunca. ¿Viste? Es espectacular. Estamos bien, bastante bien. No, sensacional. Sí. Bueno, la idea del programa es, como con todos los que vienen acá, conocerlos cuando sea la medianoche un poco mejor de lo que los conocemos ahora. En este caso a vos. Conocerte. Cuando te vayas a la medianoche queremos saber el Rodrigo Genoni. ¿Quién estaba sentado al lado mío? Claro, que antes, conocíamos algunos aspectos seguro. Te presentábamos como subsecretario general del Centro de Empleo de Comercio, como metido en la actividad política, un tipo recontra inquieto de Santa Rosa, viviendo en Santa Rosa ahora, pero preferimos siempre que, bajo esta pregunta que viene, sí, que es la que le hacemos a todos los que se sientan en esa silla eléctrica de Saliris, te revises, te mires en el espejo. La pregunta que te pedimos contestes es la siguiente: Rodrigo Genoni, ¿quién te crees que sos? Todavía creo que a veces me considero joven, a pesar de los 39 años, y me considero con suerte. ¿Qué soy? Soy una persona que tuvo suerte en la vida, mucha suerte, sabiendo de dónde vengo y las oportunidades que me ha dado la vida, creo que he tenido mucha suerte. O sea, no todos han podido tener suerte en la vida y hacer de la vida lo que les gusta, ¿no? Por lo menos en la parte laboral. Entonces me considero una persona con suerte, mucha suerte he tenido. Uh-huh. Y con eso ya estoy agradecido, ¿tá? Con eso, con mi hijo, ya está, no necesito más nada. El resto creo que me sobra, ya es parte de la vida que es demasiado generosa. Pero, por ejemplo, me imagino que cuando te mueras, que te vas a morir, esto te lo podemos confirmar. Confirmado. Sí. No me digas, ni con las 7 esferas del dragón, diría mi hijo. En tu lápida, ¿te imaginas que murió un tipo con suerte o te imaginas alguna otra cosita? No está mal, claro, pero por eso. No, ¿para qué decir última? No es algo que le tenga ni siquiera miedo a la muerte. No, o sea, me quiero morir como una persona normal, o sea, no quiero ser recordado por... No, cada uno creo que cada uno quiere dejar algo, ¿está? Creo que una de las cosas que más me preocupa hoy, por ejemplo, es seguir tratando de hacer las cosas bien, porque en Genoni en La Pampa hay dos. Uno soy yo, el otro es mi hijo. Quiero que mi hijo se sienta orgulloso de ser Genoni, nada más. ¿No hay nadie más? ¿Buscaste? En La Pampa no hay uh-huh. nadie más. ¿Y sabés de dónde viene el Genoni, que sí, tiene sí. apariencia de Tano? A ver, ahí vamos. Árbol genealógico, sí, familia, no, ¿cómo? Yo tengo cómo... el apellido de mi padrastro. Ajá. Me lo pasó en el año 99, italiano. Mi bisabuelo era carpintero, mi abuelo era carpintero, mi papá era carpintero. Yo trabajé en la carpintería hasta los 19 años, que me vine a estudiar acá. Y bueno, y voy cuando voy a Trenclauquen, voy a la carpintería de mi papá. Imagínate, mi papá, una especie de Horacio Guaraní, con bombacha, alpargata, trabajando en carpintería. Y como buen carpintero, labura, digamos, hasta que llega alguien a tomar mate. Entonces ahí nomás dejó de laburar, o sea. Uh-huh. Así que no es de los carpinteros modernos, es del viejo carpintero de arreglar puertas, tiene sulky, junta montura, aperos. Y a veces le pregunto para qué juntás y él te dice porque me gusta. Y qué sé yo, es muy sencilla. Por eso te digo, mi viejo, por ejemplo, siempre decía, mi vieja me decía, che, dice, tenemos que viajar, no sé qué, qué sé yo, y que vamos a Mendoza y a las cataratas. Y mi viejo terminaba después que mi vieja le enseñaba un sueño. Mi viejo la miraba y le decía, ¿y para qué? Si yo estoy bien, decía. Porque mi viejo, de última, en su lugar, en su carpintería, con sus amigos, y el mate, no necesitaba más nada para ser feliz. No necesita, hoy no necesita nada para ser feliz. Uh-huh. O sea, estaba por ahí un poco bajoneado por la muerte de mi mamá, que fue ahora el 31 de diciembre de este año. ¿Vivían juntos? Sí, sí, sí, uh-huh. sí. Pero tampoco bajoneado por eso, ahora trato de estar más seguido allá. Pero sí, la realidad es que creo que si todos tuviéramos la felicidad que tiene mi papá de vivir con lo que tiene, te das cuenta de que la vida pasa por otro lado, ¿no? O sea, mi papá es una persona que no tiene auto, no tiene mansiones, no tiene nada, debe ganar en la carpintería, sacará 5.000, 6.000 pesos a toda furia, trabajando fuerte, según mi viejo. Volví a preguntar a mi viejo, ¿hay pique? Pique lo que me sobra, y si habrá que devolver. Pero, digo, con eso él es feliz, o sea, ¿me entendés? No necesita ni más ni menos lo que tiene. ¿Qué viniste a estudiar, Rodrigo? Contador, sí, contador. Empecé en el 96, me recibí en el 2003, tuve dos neumotórax en el medio, por lo cual me atrasé mucho por las cursadas, ¿no? Y los neumotórax fueron espontáneos por ¿pero qué por es nervioso. Eso? Explícalo. Es como que se te, explicándolo así, es como si te desinflara uno de los pulmones porque se separa la pleura del pulmón y empieza a entrar aire entre la pleura y el pulmón. Ajá. Y después es necesario hacer un sifón, te pone una manguera o un sifón para que ese aire se vaya y se vuelva a se acomode la pleura del pulmón. ¿Una operación? No sé, o sea, te hacen una cirugía claro. muy sencilla. Pero sí, tuve el primer neumotórax que lo tuve en el 99, que fue el primer año que me atrasó la facultad, estuve 20 y pico de días internado porque no sellaba la pleura. Después tuve otro en el 2000 más chiquito, pero que lo pude sacar sin necesidad de internación ni ningún tipo de cosa. Eso me atrasó el segundo año. Pero en lo general me fue bien en la facultad, sí, sí. ¿Has laburado de contador? No, pues entré de pasante en el año 99, mientras hacía una beca de investigación en la facultad para poder pagar los estudios, entré de pasantía en el Centro de Empleo y Comercio. Y después ahí me salió un contrato en la obra social. Cuando me recibí empecé a tener más tiempo porque, como saben que soy recontractivo, entonces hacía mi tarea y es como que necesitaba hacer algo, entonces me la pasaba tomando, iba a los pueblos y me la pasaba en la casa de los afiliados, porque además en los pueblos, ¿qué hace? Entonces me iba a la casa de los beneficiarios y terminábamos hablando de la vida de ellos, de la cuestión laboral, qué sé yo, y así me fui involucrando en la vida de los empleos de comercio. Y te puedo garantizar que yo voy a los pueblos y yo me junto con el empleo de comercio a charlar, a comer, a pasarla bien, qué sé yo. O sea, voy a comer. La última vez que fuimos a defender, que ahora estamos con un tema de la Laguna Guatraché, fuimos y comíamos un asado mientras asesorábamos un asado y con la familia de ellos. O sea, ese creo que pasa por ahí. Vos me preguntabas que yo cosecho amigos en todos lados. O sea, me siento contento con eso. Después, o sea, que cometo errores y he cometido errores en mi vida. Hay algunos que los trato de ir acomodando y hay otros que los tendré que dejar en el pasado, ¿no? Bien. ¿Te referiste todo el tiempo a tu viejo, tu papá, mi papá? Antes dijiste padrastro, que es una palabra que por ahí incomoda decirla. Sí. Supongo en tu caso tendés a decirla para aclarar cómo es la situación. Si no te jode, me gustaría también hablar de tu infancia. ¿Cómo te formaste? ¿Por qué tenés el apellido de alguien que no era tu papá natural? ¿Dónde naciste? ¿Qué fue de esa infancia? ¿Cómo te formaste? Nací en Casbas. Uh-huh. Nací en Casbas, hijo de madre soltera. Yo no conocía a mi papá biológico hasta los, calculo que 8 o 9 años. A los dos años, ya mi mamá, como no me podía, digamos, cuidar porque ella tenía que trabajar, trabajaba en un servicio doméstico con una. Nosotros nos daban, me acuerdo, patente, pero era una pieza muy chiquita en donde había una cama de. Dos camitas, ¿cómo se dice?, de una plaza, donde en una dormíamos yo y mi hermano a los pies y en la otra dormía mi mamá y trabajaba en una cama, en una casa. Mi vieja siempre hablaba, cuando lo escuchaba hablar a mi mamá hablaba desde los ricos. Los ricos, ¿me entendés? Se notaba bien en esa época la diferencia de clases sociales y ella decía los ricos esto y el rico me dio esta habitación y entonces a las 7 de la mañana yo iba a un hogar de niños que me devolvía a mi hogar a las 7 de la tarde. Uh-huh. Eso fue durante 14 años, ¿tá? La misma vida, con la diferencia que el fin de semana yo iba a un restaurante que se llamaba La Rodada a Trenquelauquen y los fines de semana trabajaba con 9 años, tenía 8 o 9 años, lavaba copas. El trabajo infantil de ese en esa época tampoco se hablaba. No. Así que eso lo hice hasta los 12 o 13 años. Y a los 14 empecé a trabajar en las canchas de pádel. Hasta los 16, que a partir de los 16 fui a trabajar a la carpintería de mi papá. Y el a mi padre, mi papá biológico, lo conocí a los 8 o 9 años, después creo que lo volví a ver a los 14 y después no lo volví a ver. Y bueno, una vez me enteré por un... Me mandó mi mamá un edicto en una de las encomiendas que mandó para acá mientras estaba estudiando, de que había muerto en el año 96. Bueno, es lo único que sé. Tengo tres media hermanas, Saniqueló. Hijas de tu papá. Hijas de mi papá. ¿Y tenés contacto o no? Una sola vez vi a la más chica, pero por lo general no. Me he comunicado por ahí, de alguna manera, con uno de mis primos sería, pero no de las medias hermanas. ¿Y qué eso te genera alguna sensación? Son cosas que tenés que resolver. ¿O lo consideras lejano? Claro, sí, bueno. Son cosas que tenés que resolver. Yo, a ver, si vos me preguntás, ¿me gustaría conocerlas? Sí, me gustaría conocerlas. Quizás hoy no es el momento, qué sé yo. O sea, creo que hay muchas, creo que cada persona tiene en su parte más íntima, tiene sus rollos, sus problemas y busca el momento justo para poder resolver esas cuestiones. Imagínate, por eso te decía yo, ¿cómo me considero? Yo me considero un tipo con suerte. Muchos de los chicos que fueron al hogar del niño conmigo, muchos están trabajando, porque a veces cuando se hace, todos los 29 se hace una para juntar fondos en el hogar del niño, se hace una, los 29 se hace una cena con ñoquis. Entonces vos comprás una tarjeta y vas a comer y te encontrás con chicos... De la Cámpora. No, de la Cámpora. Con chicos que compartieron el hogar con nosotros. Y ¿ahora, hoy en día eso? Sí. Inclusive mi hermano que está en Trenclauquen, mi hermano es parte de la cooperadora y organiza. Y a veces inclusive van y cuentan de que se puede. O sea, y hay otros muchos que están presos, que han quedado presos. Me acuerdo... Eran gente muy humilde y bueno, ya desde la adolescencia robaban y bueno, los esperan, viste, para que cumplan 18 años para meterlos presos. Claro. Por eso en algún punto decías que conociendo tu origen te considerás un tipo con suerte, sí. Porque así como a esos chicos les tocó eso, vos también podrías ver. Y podría haber seguido tranquilamente el mismo camino. Quizás la suerte estuvo en que mi mamá lo conoció a mi papá, además. La suerte estuvo en que cuando me vine a estudiar acá, mi hermano tenía una beca, entonces entré con la beca y algo de mi papá. Los primeros años alcancé a pegar la primera inercia, digamos, los primeros años de la facultad. Después tuve la suerte, porque andaba bien, de agarrar una beca de investigación, entonces pude continuar la facultad. Tuve la suerte de que a un año de la pasantía en el empleo de comercio me ofrecen un contrato en la obra social. Claro. Tuve suerte, o sea, y si vos preguntás, hay pasantes que pasaron 7 años, 8, 9 años de pasantía y nunca les salió un contrato. ¿Te parece haber una reflexión en este momento en que está especialmente en discusión el asunto de esta palabra que se ha impuesto? Viste, así como han sacado del vocabulario público la palabra derecho o inclusión o redistribución, está muy de moda la meritocracia. Desde tu lugar, que es el de alguien con relativo éxito, digamos, desde un lugar en el que la vida asomaba como un desafío importante, que había que era cuesta arriba, y te ha ido relativamente bien, claro. ¿Qué crees de la meritocracia? Y bueno, en realidad parte de la respuesta la venís dando cuando le das tanta importancia a la suerte, pero desarrollá lo que pienses. No, lo que pasa que, a ver, hay una realidad, son tan distintas las realidades sociales, te digo porque yo vivía la realidad de que yo me tenía que levantar a las 7 de la mañana para estar de 6 horas en una pasantía, ¿tá? Y mientras yo estaba trabajando para después poder estudiar a la tarde 2 o 3 horas, porque después tenía que ir a cursar y después cuando volvía tenía que ir a estudiar de vuelta a la noche hasta las 2 o 3 de la mañana, ¿no? O sea, vos tenías compañeros que los papás los estaban bancando y estudiaban a la mañana, a la tarde, dormían siesta, tenían para comer, para ir al boliche, qué sé yo, y yo si me gastaba la plata que me mandaba mi vieja, era la plata que me mandaba del pan. O sea, a ver, no se puede hablar de meritocracia si uno tiene una sociedad justa y de oportunidades para todos. Eso es una mentira total. O sea, acá la realidad es que cuando haya igualdad de oportunidades para cada uno de los chicos que nace y que tenga la misma oportunidad de educación, ahí vos podés hablar de, no sé si meritocracia, pero sí del compromiso social que tiene la persona. Pero tenemos que hablar de partir de del llano. O sea, no es lo mismo una persona que está siendo discriminada. Te digo, yo sentí mucho hasta en la misma secundaria sentía de discriminación por ser uno de los nenes de la casa del hogar del niño. Claro. Te lo hacían sentir. ¿Tá? Te lo hacían sentir porque, por ejemplo, a mí la ropa del colegio secundario de la EPET me lo daba la propia escuela. O sea, porque a mí el primer año de la secundaria, que es el, como yo hice bien la primaria, fui abanderado en la primaria. Es más, un año me dieron la bandera de la provincia de Buenos Aires. Fui abanderado de la provincia de Buenos Aires. ¿De toda la provincia? No sé. ¿Qué no era sé por si promedio eso? No tengo ni la más puta idea, pero sí que tenía la bandera de la provincia, tenía la bandera de la provincia. Lo que sí sé es que me becaron un año al secundario. El hogar del niño me becó un año al secundario, ¿está? Para darme de comer, para darme lo que es útiles y todo eso. Y después me dio una beca al secundario. En ese momento era ENET, no era EPET. La ENET claro. Me becó el secundario y entonces me daban hasta la ropa. El pantalón, nosotros usábamos un pantalón gris, una camisa celeste y un blazer, me acuerdo que era. Y me becó el secundario. Y bueno, y ser becado en el secundario, ¿está? Era distinto a aquel que iba al secundario y no era becado, o sea, sí, era de otra clase social. Y las clases sociales, si bien hoy existen y están claras, se siente y el chico la padece. ¿Sabes? Una de las cosas más increíbles que yo veo hoy, a veces la clase media se esfuerza mucho por mandar un chico al colegio privado, ¿no? Porque pareciera que si tu hijo va al colegio privado tiene mejor educación, plum, plum, plum. Y el chico sufre tanto en el colegio privado porque en ese colegio privado hay otros que tienen otra ascendencia social mucho más alta. ¿Tá? Y el chico sufre porque sabe que a eso no va a llegar nunca y los padres lo condenan a ese sufrimiento y no lo saben qué es lo que está pasando. Uh-huh. Te lo digo, lo he vivido y es lo que pasa. Fuiste a una escuela técnica. Uh-huh. En tu casa había una carpintería, laburaste ahí. Sí, técnico mecánico soy. ¿Cómo terminás estudiando contador? Porque no tenía alternativa. No tuve oportunidad, yo me hubiera gustado estudiar ingeniería, ¿tá? Pero para estudiar ingeniería lo que me gustaba a mí era ingeniería en sistema, ¿tá? Y esto es muy sencillo, la meritocracia, tenés que ir a estudiar a Santa Rosa porque tu hermano está en Santa Rosa, sí, así que cerca. Elegí dentro de las carreras que hay en Santa Rosa, elegí la que te guste, y bueno, yo era bueno para los números. Ah, eras bueno por eso, sí, claro. Entonces sí, tenía sí. Ahí un perfil. Sí, para... sí, miles de veces tuve la posibilidad de estar en las olimpiadas de matemáticas y toda esa historia. No era algo, a ver, voy a repetir, no es algo que me estimulaba estar ahí, qué sé yo, iba por la escuela. Pero, digamos, me vine acá y la verdad que la parte de álgebra, qué sé yo, no, nunca me costó. Me costaba así estudiar. A mí, historia. ¿No te gusta? No, a mí, historia, todas esas cosas, no. Uh-huh. No. A mí, déjame pensar, déjame los números, déjame construir. Pero cuando me empezás a decir, che, y la historia, qué sé yo, y si qué dijo Perón, y qué dijo Evita, y qué sé yo, y yo digo, bueno, decime qué dijo, y... y vemos. Y tal sí, cual. ¿Y cómo se dijo? Porque vos tenés toda una trayectoria, por lo menos acá en Santa Rosa, de dirigente sindical. ¿Y cómo juntás eso de ser un dirigente político y que no te guste la historia? Con lo importante que es, ¿no? También la formación sí. Histórica de, bueno, ¿qué pasó hace 50 años, 70? ¿Desde dónde viene el movimiento sindical en la Argentina? ¿Sabes que yo tengo una cosa? Capaz que soy raro y alguno sale acá y dice, nada, este es un... Pero, a ver, alguien por primera vez escribió un libro. El resto leyó el libro. Sí. Digo, hubo siempre un primero. Entonces tampoco es una cuestión de que hay que leer para saber, o sea, digo, también tenés que tener cierto sentido común de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Tampoco es necesario que te lo digan. A ver, te doy un ejemplo. Robar dentro del ámbito gremial, político, mutual, sindical, cooperativo, de asociaciones, está mal. No tenés que leer un libro para eso. Está mal, ya está, se terminó, está mal. Y a partir de ahí, para hacer gestión, me parece que para hacer gestión, vos podés leer un montón de libros, pero si vos haces gestión a base, por lo menos lo que me gusta a mí, que son los sistemas solidarios, ¿tá? No necesitas ser un genio, no necesitas estudiar, necesitas entenderlo. Nada más, o sea, me parece que, o sea, he leído libros de Perón, he leído, inclusive ahora estoy leyendo uno de Durán Barba, para entender qué es lo que pasa. En Latinoamérica vos tenés que entender, entonces vos para saber qué es lo que pasa también tenés que leer los otros. Sí, claro. Y no comparto muchas de las cosas que él dice. No las comparto. A ver, comparto, he leído ahora, lo último que estaba leyendo ahora, que era sobre el tema de el golpe de Estado, llamarle en vez de ser un golpe de Estado duro, son golpes de Estado blando, que está pasando bueno en Brasil, que pasó, que hubo intentos en Ecuador, en Paraguay. Qué sé yo, creo que vos lo vas viviendo y a partir de ahí te vas formando y querés saber qué es lo que está bien y lo que está mal. O sea, yo creo que me preocupa más lo diario, ¿tá? para saber qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente... Sí, vuelvo a repetir, sí podés tener una idea, te pueden decir, che, esto ya pasó, no sé qué. Pero el problema es que se vuelve a repetir. Yo, por ejemplo, noto mucho descompromiso. Hay sectores políticos que, políticos gremiales, que no están comprometidos. O sea, que es como que están comprometidos con el poder de turno. Pero no tienen un compromiso. Yo digo, qué sé yo, a mí si hoy me toca irme del Centro de Empleo Comercio, no tengo problema, yo me voy. Última, que se, a ver, siempre se los digo, o sea, soy una persona que descentralicé todo el Centro de Empleo Comercio y la Mutual está totalmente descentralizado. Hoy la Mutual la manejan contadores, administración de empresa, todos los propios empleados, y cuando hago reunión junto, por ejemplo, a Roberto, que es uno de los chicos que está en Maestranza, o a Miriam, con la licenciada de administración de empresa o los contadores, y siempre les digo lo mismo, fortalezcanse. Si algún día me toca irme a mí, que hoy soy el que lleva adelante lo que es el gerenciamiento de la Mutual, usted tiene que estar sólido. Usted lo que no tiene que permitir es que venga una comisión directiva y destruya el gremio, ¿no? Que destruya, cierre la farmacia, que venda el edificio, que venda el predio, lo liquide todo y no quede nada. Usted, como a ver, estamos hablando de 180 empleados, 180 familias viven hoy de la Mutual y del gremio, de alguna manera, ¿no? Entonces ellos tienen que estar sólidos, entonces no, tiene que trascender el gremio y la Mutual por nosotros. El día de mañana tengo que ser, a ver, si vos preguntás a mí, mi hijo me decía, ¿cuándo vas a volver a ser? Que yo tengo que ser carpintero, tengo que ser... La realidad es que tampoco me gusta liquidar impuestos. Y de pibe, de adolescente, ¿laburaste de otras cosas? ¿Te tocó hacer...? Viste que te decía, desde lavacopa, limpié... Y contá alguna... ¿Anécdota? Anécdota o cómo... ¿Cómo te llevabas con eso? Si en algún momento... Es que te llevas bien. O sea, a ver, si vos me preguntás cuál es la parte más feliz de tu vida, es el hogar de niño. Ser niño es ser feliz. El problema lo tenés cuando sos grande. Pero cuando sos pendejo, vos no sufrís las necesidades. De grande sufrís porque te cuenta tu mamá cuando no tenía para darte para comer y mientras te lo cuenta se le caen las lágrimas. Eso te guardás vos. Pero si vos me preguntás, ¿la pasabas bien en el hogar de niño? Fantástico. Jugaba al fútbol, hacíamos natación. Después con el tiempo te das cuenta que en realidad yo tenía un número. Pero yo me doy cuenta de grande, yo era el 106, yo me acuerdo, mi hermano era el 64 y yo era el 106. ¿De qué? El número del de tipo, el tipo, no tenía, no te dicen, che, Rodrigo, che, o sea, bueno, te van conociendo. Pero vos tenías un número. Como si fuera una cárcel. Tal cual, vos tenés, sí, llamale una cárcel o llamalo como vos quieras. Digo, tiene un número. Pero vos estás cercado, vos entras a un hogar de niños, el hogar de niños estás totalmente cercado, alambrado y vos no podés salir. Vos entrás y no podés salir. Entrás a la ducha, te bañan, pum, vas a desayunar. Tenés tu casillero, que era el mío, era el 106. Ahí tenés tu servilleta, tenés tu casillero de ropa. ¿Ah? Vas, te vestís, pum, pam. Entonces vos decís, desde chico, vos, ¿te molestaba? ¿Qué te va a poner a pensar? Si vos de última ibas a tomar una taza de leche, no me dé de comer la reputísima vida, mondongo. O arroz con acelga. Era lo que comías. Acá hay uno que le digo, pero qué, arroz con acelga mezclado. No, dejame de joder. Decís que de chico no le tomabas conciencia. Y ahora, de grande, con esa distancia, ¿cómo? Y de grande me encantaría. Me encantaría cambiar las realidades. Yo hoy tengo un buen auto. ¿Está? Y yo voy en el auto y yo veo. El otro día me pasó en la calle Dante Alighieri. Yo veo a una mamá saliendo de un departamento muy chiquito. ¿Está? Que le da un beso al hijo. Y yo lo veo a mi vieja. Yo veo a mi vieja nos llevaba a veces cuando no agarraba el micro, pues en Trenclauquen había un micro que recorrectaba a los chicos y los llevaba a la casa. Nos llevaba en una bicicleta esas viejas porte equipaje de freno de varilla. Sí, las iglesias. Imagínate lo chiquitos que éramos, que íbamos los dos, yo y mi hermano los dos, y mi vieja nos llevaba a la mañana en bicicleta. Y yo veo a una persona andar en bicicleta y a mí me entristece. Porque, ojo, vos lo vas a ver a mi viejo y capaz que a vos te entristece y mi viejo es más feliz que yo. ¿Tá? O sea que esto es una cuestión de cuestiones a superar por mí. Porque, si parto de un concepto que siempre lo escuché a Mujica y comparto totalmente, que pobre no es el que no tiene nada. Pobre el que tiene mucho y quiere más y quiere más y quiere más. Porque necesita de alguna manera llenar sus propios vacíos. En realidad, digamos, cuando yo lo veo a una... Yo veo tanta injusticia social que eso me afecta. Y me entonces decir, pero vos cobrás un buen sueldo, tenés un buen auto, ¿de qué te quejas? Es que no pasa por lo que yo tenga hoy. Lo que pasa es que lo que tengo hoy yo a mí me permite quizás hasta poder... Mirá lo que te iba a decir. A mí lo que me permite es estar tranquilo para no preocuparme por el tema de mi hijo, de mi familia, qué sé yo, sino estar concentrado en lo que a mí me gusta, que es cambiar la realidad social. A mí me gustaría cambiar la realidad social. Lo que pasa es que yo en algún momento voy a tener que dejar el gremio. Yo, eso lo saben porque se los vivo diciendo a la comisión directiva. Yo quiero dejar en algún momento. A ver, ¿cuánto voy a estar yo en el gremio? No quiero estar 50 años. No me sé hace 50 años que está. Carlitos hace 50 años. Veníamos conversando. Fuera de 35, 40. Hace Carlos hace 50 años que está y yo creo que tiene mucha más vocación que muchos jóvenes. ¿Está? Él le da lo mismo, él el primero de mayo, él lleva la ofrenda floral, no le importa si lo acompañan 3 o 70. Y se para frente al trabajador, deja la corona o la ofrenda floral y habla como si hubiera 1000 personas o si hay 3, le da lo mismo. Y no falla jamás. Desde que lo conozco, del año 99, jamás dejó de ir. Y yo creo que, a ver, el día que muera, y yo creo que hay muchos gremios que le van a empezar a mandar una carta de documento al trabajador y date por notificado que te fuimos a visitar. Uh-huh. El tipo está. Y bueno, y la verdad que es muy abierto. O sea, puede pensar que vos, un tipo después de 50 años, nos costó amalgamarnos, pero hoy, digamos, un tipo que está abierto a las nuevas transformaciones, a abrir 2 farmacias, a construir un hotel. O sea, permite construir a los jóvenes. Los contadores tienen 27, 28 años y te llevan como avión. Bueno, yo siempre le digo a ellos, el día que yo no esté a la altura de lo que necesita la institución, sáquenme. ¿Y vos no fuiste nunca empleado de comercio? Sí. Sí, sí. Y sí, del 99 entré como pasante y en el 2001 cuando entro a trabajar pero fuiste, claro, pero fui inspector. Fuiste afiliado, ¿cómo es tu relación con los trabajadores de comercio? ¿Qué proceso hiciste como trabajador de comercio? Como trabajador, como empleado de comercio, de algún comercio nunca. Eso, no, a eso me refiero, ¿no? Yo, uh-huh. A ver, yo era inspector de la obra social y era afiliado al gremio por estar dentro de la obra social. La afinidad que yo tomo con los empleados de comercio cuando empiezo a andar en la calle. Cuando empiezo, voy a hacer una inspección, por ejemplo, no sé, a tu patrón, entonces, ¿y vos cómo te llamas, Juan Pablo? Y como yo tenía conocimientos laborales de la facultad, y yo tengo este problema, y entonces empecé a tener una relación y un vínculo. Y pasaba, ahora paso menos, pero... ¿No te costó que legitimarte, que no habías pasado laburando? ¿Sabes qué pasa? Que creo que el empleo de comercio lo que menos le preocupa hoy en general lo que menos le preocupa es quién lo defienda, sino que lo defienda. ¿Tá? Esto es fundamental. O sea, pero yo iba a los merenderos de los supermercados, ahora ya no tengo el mismo tiempo, por eso siempre los trato de motivar continuamente a los delegados. Pero yo me pasaba horas sentado en los merenderos hablando con ellos. Y ellos me contaban la problemática y así fui aprendiendo toda la problemática laboral. Yo creo que pasé más años en los comercios que en el propio sindicato. Estaba todo el día uh-huh. dentro de los comercios, ¿me entendés? Veía a los repositores, veía a los que estaban en la matera, le hacía remodelar la matera a los supermercados, le hice hacer bicicletero, tenía los problemas de los zapateros, gente que, por ejemplo, no sé, o sea, entras 90% sos psicólogo y 10% gremialista. ¿Y ese laburo quién lo hace? ¿Lo seguía haciendo vos? No. Se le dio a cada secretaría tenía que ejercer su papel. Digamos, se tenía que terminar un poco como que uno tenía que manejar absolutamente todo porque no se podía crecer. Entonces hoy tenés la Secretaría Laboral con Cristian, con Susana, que se dedican. Entonces muchos me llaman a mí si el problema es colectivo, es grande, de una gran superficie, voy yo. ¿Tá? Si hay que ir a tomar una empresa, voy yo y me hago cargo de todas las denuncias penales y todo lo que me toque a mí. Cuando se trata de ir a poner, digamos, el pellejo, me dedico yo. Ahora, cuando se trata de atender a los cientos de despidos que aparecen mensualmente al sindicato, hay un departamento laboral, tenemos un departamento de acción social, un departamento de cultura, secretarías, ¿no? Secretaría de organización, todo eso tiene... Y después, a su vez, tiene la mutual, que es la que está en las 3 farmacias, la óptica y todo eso, tiene su contador, su encargado, sus supervisores. Hay toda una jerarquía dentro que permite que esto sea organizado. O sea, Genoni se puede morir mañana, que el gremio no se va a caer. Estamos charlando con Rodrigo Genoni y vamos a seguir así hasta la medianoche, casi, en Salieris, un cacho de cultura. Ahora, bonita página musical, como decimos siempre, y seguimos de conversación en conversación y tomando algún traguito de bebida. 106.1, nuestro lugar en el mundo. Estamos con Rodrigo Genoni, subsecretario general del Centro de Empleados de Comercio. Ese cargo de subsecretario general es medio nuevo, medio una cosa rara, ¿no? No, lo que pasa es que en los gremios se está acostumbrado a decir adjunto. Claro. Pero en el estatuto habla de cambiar el nombre nomás. No, está de nacimiento del gremio que es subsecretario. Siempre fue así. Habría que preguntarle a Nemesio, que lo creo. Afiliado número 17. ¿Quién? ¿Nemesio? Carlos, sí. Uh-huh. Así que... Y Carlito Nemesio es radical, ¿no? Radical, sí. ¿Y vos sos peronista de siempre? ¿Cómo es tu relación con el peronismo? Sí, yo no decía, a ver, vengo... históricamente nosotros, a ver, vos decías, los pobres, ¿dónde teníamos que estar? ¿Y? El peronismo. Y bueno, y de ahí venimos, y después seguís en el, es casi cultural, o sea, si venís de la pobreza, no sos radical. Te podés transformar después en el camino por cuestiones de interés, pero siempre los que han defendido de alguna manera o que nos han dado a nosotros la oportunidad distinta fue el peronismo. Lo otro es, lo que pasa es que después se han cambiado muchas cosas, seamos realistas. Hoy el peronismo, diría Perón, peronita somos todos. Y así aparece en la bolsa del peronismo, tenés desde un neoliberal a un nacional y popular. Sí, sí, que tampoco fue muy distinto antes, ¿no? Lo tenías a López Rey, tenías a la izquierda peronista. Sí, y hoy tenés el radicalismo haciendo una alianza con la derecha más de la democracia, te diría, la más nociva que tuvo la democracia. Y el mismo Alfonsín decía, antes de aliarnos a la derecha... Perdamos elecciones. Antes que dejar los principios. Y aparte, de verdad, es una derecha, es decir, que encierra todo. Una derecha que propicia la injusticia social, una derecha corrupta, una derecha fascista, porque tiene todos los componentes. Creo que lo peor de todo no es que sea derecha. Es verdad. Lo peor de todo es que se ganó en democracia. Bueno, porque las derechas, por lo general, cuando han asumido a distintos gobiernos, lo hicieron a través de balas, a través de cañones, ¿no? A través de otro. Pero esta minoría se asoció de alguna manera a otra mayoría, que es el radicalismo, que le prestó la estructura, que después obviamente los dejaron, los cargos que le dieron fue el de portero y el de alguno, creo que de seguridad de puerta y alguno más, después sí, ninguno más. Y en ese andar le hicieron un vaciamiento. Sí, sí, y convengamos una cosa que no. Pero es la minoría. Al radicalismo no le dio ministerio, le dio a personas individualizadas. No es que le dio al partido, vos elegí. No. Ni siquiera. No, eso. Pero vuelvo a repetirte. A ver, Macri saca el 32% en primera vuelta. 32. Igual es mucho. Menos. Menos, no llegó a no, no, no, 32. No, ponele no, 32. No. Pará, no nos olvidemos que hubo una PASO en la que sacó el 26, si no me recuerdo mal. No. Pero las generales, eso, 30 y pico. No, yo te hablo cuando saca Scioli, saca 37. Pero lo que quiero decir es que el voto genuino de Macri, sí, hay que buscarlo más por ese porcentaje. No, por eso está más cercano. Te iba a decir, del 32 que saca Macri en estas elecciones presidenciales, sí, en primera vuelta, del 32, vos pensás que ahí tenés el radicalismo. Claro. O sea que, ¿cuánto lo apoyan a Macri? Vuelvo a repetirte. A ver, la estrategia de cómo una minoría de derecha o de una ultraderecha que ha llegado, que hoy gobierna la Argentina, es una minoría tan chiquita que se asoció y que realmente fue muy estudiado cómo había que llegar al poder. O sea, no hay que subestimarlo, fue muy estudiado. Y la oposición no lo supo venir. Hablo de oposición inclusive al mismo radicalismo. O sea, yo veo como concejales de acá de Santa Rosa dicen, no, yo no quiero ser parte de esto. No, pero es que concejales, diputados a nivel nacional. Provinciales también. Y también una cosa que uno no puede dejar de decir, a mí es lo que más dolor me causa, que haya compañeros trabajadores que los he visto en peleas por los intereses de los laburantes, y que terminaron votando a Macri bajo esta mirada del Cambiemos o por lo que fuera, pero lo que digo es un voto negativo. Hay una, el domingo hay una nota de Mario Weinfeld en Página 12, siempre encuentra el concepto justo, lo que uno quiere decir y no sabe cómo expresarlo. Bueno, en el título nomás el tipo dice conciencia de clase, es el título, y nos explica cómo los empresarios, los propietarios, los que tienen el capital en la Argentina, tienen una conciencia de clase tan grande, tan enorme, que se juntan incluso para hacer este pacto de no despedir gente y al día siguiente borrarlo con el codo. Ahí la conciencia de clase es no la podés fracturar con nada. Los que tienen la guita tienen una conciencia de clase que no la partís por nada. Y sin embargo, la conciencia de clase de los trabajadores, y en la elección que le permitió ganar a Macri está visto, es este cada tanto te la fractura a alguien, o los medios de comunicación, o el poder judicial, o los partidos políticos radicalismo. Y se vuelven a juntar cuando las necesidades hacen a que decís, che, bueno, mirá, la verdad que ahora la estoy pasando mal. ¿Ah? Este, el de al lado le dice, viste, cuando yo te contaba que la estábamos pasando mal y vos decías, bueno, pero yo ya estoy en un escalón más arriba que vos. ¿Tá? Bueno, digo, creo que, a ver, voy a decir una frase que no hay que repetir. Aquí, 11 y cuarto. ¿Es la hora? ¿11 y cuarto? Sí, está el horario de protección al menor. Mi papá siempre decía, mi filósofo papá decía, un día yo voy a Trenkelauken, entonces estábamos en la carpintería y le digo, tengo un enojo, le digo, no puedo creer, le digo, que haya trabajadores votando a Macri o que quieran votar a Macri. Mi hermano, Juan, mi hermano que salió del hogar del niño como yo votando a Macri. Entonces mi viejo me mira como diciéndome, déjame romper los huevos. Me dice, ¿sabes qué pasa? Dice, que hay que comer mierda para saber lo que es la polenta con el tuco de vez en cuando. Y me quedé así con el ojo abierto como diciendo, ¡pah, qué filosofía! Y ya está. Digo, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Lo que pasa es que lamentablemente pareciera que lo tenemos que perder bastante seguido hasta que volvemos, después nos olvidamos lo que teníamos, volvemos a cometer el error. Y esto es parte de la humanidad. Somos memoria corta, porque el 2001 fue ayer nomás. Sí, ya sé que somos memoria corta. Fue ayer nomás, históricamente. Sí, lo que pasa es que hay también, a ver, también hagamos, o sea, a ver, hoy tuve una discusión con un funcionario de la provincia que me dice, porque ustedes, dice, haciéndome responsable de una situación del gobierno provincial anterior, ¿no?, que era de Montenegro. Entonces yo los miro y le digo, ¿qué me decía usted? ¿Qué carajo tengo que ver yo con Montenegro y el gobierno de hacer? Yo puedo apoyar una cuestión política porque puedo estar más o menos cerca, ¿está claro? Pero yo nunca fui funcionario de la provincia, ni de la nación, ni del municipio, ¿no? Entonces vos apoyás una ideología de lo cual vos crees mejor. Ahora, digo, me parece que hay una cuestión acá que es decir o tener en claro qué es lo que yo te decía, cómo se vende. Es decir, bueno, ¿qué es lo que vos crees? Políticamente, vos querés un Estado intervencionista, querés un Estado neoliberal, y de ahí manejarte. Pero el problema es que esto que vos decís, que la memoria la corta que tiene el pueblo, que se olvidan, me parece, muy rápidamente, pasa porque la comunicación fue mala. ¿Cuántos años vos le podés mentir al pueblo que no hay inflación? Un año, dos años, tres años. La gente se cansa. La gente necesita que le digas la verdad. Mirá, che, la verdad es que la estamos pasando mal. Va a pasar esto, va a pasar aquello. Después, si vos perdés la elección o no perdés la elección. Pero yo creo que la gente no votó a Macri. La gente votó el cambio. Y el cambio lo llevó a Macri al gobierno. Pero, a ver, vos con el que hablás. Yo estuve en Bernasconi el otro día. Y los trabajadores te dicen, che, yo voté a Macri y la verdad que no pensé que fuera a hacer esto. Claro, claro, está lleno de gente así. De todos modos, el que pensaran que no iba a ser esto también forma parte de una ficción que metieron en la cabeza, porque la verdad que estaba clarísimo que iba a ser esto. En todo caso, uno podía pensar, bueno, lo va a hacer de otro modo, más brutal. Bueno, no. Sí, pero vas a tener el tema del empleado este. Yo te digo, un trabajador. Sí. A ver, yo en el año 2003, recorría en la supermercado y que me acompañe el periodista que quiera, vamos ahora, ¿tá?, a 6 meses de este gobierno, y saquémosle la foto a los bicicleteros. Sí, siempre si vos mirás el tamaño de los bicicleteros que yo hice hacer en la 90, en la anónima de Ameguino, vayan y véanlo. Te diría, no sé, de 5 por 15. Todo el mundo en bicicleta. Todo el mundo en bicicleta. Alguno, el más osado tenía una moto. Hoy están vacíos. Ahora, ¿qué pasa con ese? Ya se van a empezar a llenar de vuelta. No sé, ojalá que no. Ojalá que no. Vamos a hablar positivamente. Ojalá que no. Lo que te digo es, yo lo que noto es, ese trabajador que accedió a un auto, que accedió a ponerle a tener la posibilidad de tomar unas vacaciones, no te digo a Cancún, te digo las vacaciones acá a Córdoba, acá a Montehermosa, Sierra Ventana, tampoco te digo un 5 estrellas, de vacacionar, de salir con su familia a hacer unas vacaciones, que tuvo la posibilidad de comprar un split, un electrodoméstico, que tuvo la posibilidad de mejorar la calidad de vida, no se bancó, ¿tá?, que le dieran 500 pesos o a un plan joven, o no se bancó. Entonces, ese trabajador empezó a pensar que los otros eran vagos. Y ahí es donde está la cuestión de las clases sociales que vos planteás. Me parece que ahí es donde se pierde entender de que, a ver, no es que ese es vago, es porque hay que incluirlo, hay que de a poco hay que ir incluyéndolo, y el país está creciendo y va a seguir creciendo en esto de que todos estemos incluidos dentro de las políticas del país, absolutamente todos. Hay gente que no te cree cuando nosotros damos cursos de operador de PC. Hay gente que vos le decís que hay gente que no sabe prender una computadora y no te lo cree. Ah, claro. ¿Te crees? Son realidades totalmente distintas. Vos le decís a la gente cuando le dicen, che, bueno, agarren el mouse, y la gente se queda mirándote como diciendo, ¿qué me pedí? Y es más, yo te puedo pensar que hay gente que me está escuchando en este momento y dice, ah, está hablando pavada. Lo invitaría. Lo invito a que vayan a los cursos de formación que hacemos. Sí, ahí me avisa José Tevez, que se tomó el trabajo de buscarlo, se lo acordaba. Macri sacó el 24% en la primera de las elecciones, la acordémonos. Macri compite en la PASO con Lilita y Sanz. Entonces, en esa, eso es lo que yo digo que es el voto genuino, recontra genuino de Macri, bueno, y ni siquiera ya. 24%. En ese 24% ya hay un componente de visión de anti-K que decían, acá el único que le puede ganar es Macri. Sí, vamos. Sí, muchos votaron directamente. Pues, o sea que tenés un 76% de la sociedad, la cual él tiene que ganarse la voluntad popular. Él sin la voluntad popular no va a terminar su mandato. Y no porque lo diga Genón y Rodrigo, es porque el pueblo necesita de alguna manera confiar en un líder. Pero él mintió. Él le dijo, que yo vuelvo a repetir, la gente lo que no quiere es que vos le mientas. Yo a veces cuando voy a los merenderos al supermercado, yo le digo, a veces, creo que algo poco mucho vos, Juan Pablo, me conocés. A ver, si yo entro al merendero, yo he tenido problemas con la Federación de Empleo y Comercio por lo que yo hablo. Por Cavalieri, ¿no? Cavalieri lo llaman en eso y dice, che, ¿qué le pasa a Genoni que está dando cursos? ¿Voy a dar charlas a San Juan o voy a dar charlas a Neuquén? Y yo digo, che, mirá, la verdad que a mí la Federación no me convence con cómo está laburando. Pero vos vas a un merendero y tenés que, imagínate ahora, arreglaron por 20% por 6 meses. Si en octubre dan un 4, poner que Cavalieri arregle por un 4, o sea, un 24 para todo el año. Qué bien, al merendero y decir, che, muchachos, la verdad que contento estamos, hemos tenido un aumento excepcional. No, tenés que decir, che, este Cavalieri es un reverendo hijo de puta. Y es la verdad. Es la verdad. Entonces, vos le tenés que hablar con la verdad a la gente. Yo no estoy de acuerdo con el aumento del 24%, pero se los tengo que comunicar. Es así, así, así. Qué hijo de puta, los sindicalistas. Y sí, tenés razón. La verdad que son... Tenés razón. Cuando tiene razón la gente, tiene que darle la razón. Bueno, a veces te pagas costos, ¿no? ¿Y ese fue la paritaria que hicieron este año, 24? No, el 20 por 6 meses. El 20 por 6 meses. El 20. Sí. En octubre, en septiembre... ¿Pero esos 6 meses que son de enero a julio? A septiembre. Dejate, joder. De abril a septiembre. Claro, ¿cómo no vas a patalear? Pero escúchame, si en 3 meses ya está. Pero eso le pasó... No, pero ¿sabes qué pasa? Eso le pasó a todos los gremios. Claro, pero... Todas las paritarias empezaron en abril y en mayo, y se habla de la inflación de abril o mayo hacia adelante. Pero los ajustes tarifarios, los ajustes de precio medicamento, de comestible, de todo eso, se produjo antes. Y la devaluación. O sea, la pregunta, como diría el Diego, ¿qué dice el Diego? La tenés adentro. Ya está. Esa frase, vos sabés, me salió justo en una asamblea de los trabajadores de prensa, en ese caso. Pero es terrible, pero además se da el caso de... En el Centro de Empleo de Comercio tienen los sueldos bajos bastante, ¿no? En comparación con el resto, antes ¿no? Antes estábamos peor. Pero, por ejemplo, hoy un empleado de comercio, digamos, con la nueva categoría, está cobrando entre 11.800 y 12.000 pesos. Uh-huh. Con la nueva categoría. Hay convenios, a ver, lo que pasa es que nosotros no los conocemos. O en general siempre se habla del empleado de comercio. Pero hay convenios hoy que cobran 7.000 pesos por mes. Oh. Sí. No tengan duda. Y un empleado de comercio labura... ¿qué? 48 horas 48 semanales. Horas, 12 lucas, claro. No es de lo... Está bajo. ¿Sabes qué pasa? Que el acá en la provincia se habla del sueldo bajo porque la mayoría la compara con el costo de la hora de un empleado público. En donde, por ejemplo, si vos comparás en costos de hora, no de lo que gana, un empleado público ponele labura 32 horas y media. No, claro, el empleo comercio lo matan con el horario. No, pero además ni siquiera es una cuestión de horario, es una cuestión que vos agarrás y le decís a un empleo comercio, che, lo querés convencer de, y entonces te mire y te termina diciendo, che, vos que estás cerca de fulano y tal, no hay manera de entrar a la provincia. Nadie quiere laburar en el sector privado. ¿Por qué? Porque es más rentable trabajar de temprano hasta la 1. Un solo turno. Sí, sí, pero claro. El comercio, muchas veces son dos turnos, cuatro viajes. No, te digo las realidades, por eso me preguntaba. La realidad, por ejemplo, de las empresas de servicio de limpieza es terrible. Terrible. Se aprovechan de la gente de una manera. Negocian las indemnizaciones, no le pagan los sueldos, le hacen firmar por 8 horas. Y estamos, pero el gremio no hace nada, ¿no? Todos los días estamos con audiencias, defendiendo trabajadores, intimando empresas, movilizándonos. Lo que pasa es que somos 10.000. Digamos, estamos continuamente viajando a los pueblos para dar información al que no le pagaron la suma de 1.000 pesos. Entonces, es un trabajo diario y continuo. Por eso yo te hablaba de cientos de despidos diarios que estamos asesorando. No quiere decir que se pierdan los puestos de trabajo, pero sí hay muchos despidos. Diariamente tenemos despidos nosotros. No se puede, quizás despidieron a ese y tomaron a otro, a eso hablo. ¿Tá? Pero despidos tenemos todos los meses. O sea. Entonces vos decís, ¿pero qué? ¿Y cómo haces? Por ejemplo, alguno te dice, pero tenés que hacer algo para que no haya más despido. Y sí, hay que cambiar la ley de contrato de trabajo, ¿no? Decía, a ver, se tiene que terminar el despido sin justa causa. Claro. Hay que terminar con el despido sin justa causa. No me gustó tu cara. Pum, afuera. Obviamente estamos lejísimos de esa situación, porque el contexto ese. Encima venimos para el otro lado. Sobre todo hoy. Estamos caminando por un lado contrario. Claro, depende vamos. De lo que pase mañana, después lo podemos discutir. Pero nada. Estamos muy lejos porque además la globalización tampoco corre para ese lado. ¿Está claro? O sea, a ver, este gobierno, y anótalo. Este gobierno va a llevar el sueldo de empleo de comercio en dólares, dolarizado, a lo que fue del 94 al 2001. Claro, a $370 para entrar en un mercado internacional. Más vale. Lo repetimos mañana tras mañana. Sí, si digo muchas malas palabras es porque a mí, cuando yo estoy como subsecretario general, no digo malas palabras. Pero cuando estoy como Rodrigo, digo las malas palabras porque soy muy... Acá no creemos en esas cosas, las malas palabras. No. En las malas intenciones. O son otras, qué sé yo. Che, bueno, no hemos explorado el ping-pong que nos dejó Juan y de Pian. Cuando quieras. ¿Vale la pena alguna? No, pero es el mismo. Sí, a ver, ya es. ¿Amateur o profesional? Es buena esa, porque va a salir para el lado que se le antoja. Pero, ¿amateur o profesional? En lo que sea. Y uno trata de ser profesional. Esto es así. Después, si te sale amateur, mala suerte, ¿no? Ojo que lo amateur a veces. Igual, acordate el inicio de mi conversación. ¿Qué me dijiste vos? ¿Cómo te ves? Sí. ¿Cómo me veo? Un tipo con suerte. Un tipo con suerte. Vos tenés mala suerte. ¿Hacés deporte? Sí, he hecho deporte siempre. He hecho básquet, he hecho pádel, he hecho fútbol. Pero ahora estoy haciendo bicicleta, ya hace 2 años y medio que hago bicicleta y mountain bike, y la verdad que me siento bien. ¿Viste que había otras actividades que tenían que ver con la bici? ¿Estos son los que andan acá en la Perón? No. Nosotros somos los crack que andamos en el monte. Eso es mountain bike. Mountain bike. Yo decía cross country, hoy que me confundo esas actividades, pero... No. No sé. Se me cagan de risa acá alrededor. ¿Pero por qué se ríe? ¿Qué es el cross country? No, claro, tan distinto, explique. No tengo ni la más puta idea. Entonces que no te haga la que la sabe lunga. No dije que la sabe lunga, dije yo hago mountain bike en el monte. Bueno, y más te digo. ¿Y el mountain bike? A mí voy a las competencias si hay asado después, si no, no me anoto. Ah, o sea, sos del amateur. Asado. Sí, sos amateur, sí, amateur, sí, sí. O profesional del asado. Escúchame, ¿qué es mountain bike y cómo lo practicas? Hacemos, o sea, tenemos un grupo que se llama Cicloturismo y La Roseta. Que sí, nos mucha juntamos. Roseta, ¿no? La Pampa. Sí, pero tenemos Protecpin también. ¿Ese es el nombre del grupo? Está bien. ¿A quién se le ocurrió? Decime que no es tuyo. No. Ese nombre calculo que se le habrá ocurrido a Ronnie Pescatori, contador. Mirá. Y algunos asociados ahí de la bicicleta. Y salimos todos los sábados a las 2 de la tarde de la laguna. Y después en la semana cada uno puede andar lo ¿cuántos la son? Que quiera. Y no sé, el grupo capaz de superar los 100 integrados. Nah. Sí. Es pero más, siempre están los 100, van no los 100. No siempre están los 100, a veces somos 40, a veces somos 50. Pero qué por ejemplo, barbaridad. Uno de los últimos viajes que hicimos a Sierra la Ventana. Hombres y mujeres, ¿no? Sí, hay de todo. Hay de todo. Claro, sí, obvio. En ese grupo de gente, más vale. Y sí, fuimos 50 y pico a Sierra la Ventana en bicicleta. Digamos. Bueno, y ahora fuimos a Yacanto, fuimos 30 y pico. una diría, a mí me tocó dormir con Fernando Gutiérrez, entonces son hosterías, viste, de baños compartidos, capaz que son 6-7 habitaciones con un baño. Entonces dice, ¿y qué, cuántas estrellas? Dice, y le digo, si es por las que veo desde acá, digo que tenés como 8 estrellas, le digo, por son las que veo, porque tenía hasta agujero el techo. Pero la pasamos bien. ¿Hay pica con los ciclistas de asfalto? ¿Sería sin roseta? No, no, son maricones, pero no tenemos nada. ¿Esos son los que se afeitan? No nos afecta. ¿Qué sé yo? No sé, no tengo ni idea. No sé si hay pica o no hay pica. La verdad que yo lo único que hago es, cuando me subo a la bicicleta, hago dos cosas. Hablar pavada y contar cuentos. Como acá. Como acá, más o menos, pero sin micrófono. Vale. Y escúchame, y me quedé pensando, el problema que tuviste con el pulmón, sí, o doble sí, sí. problema, decía, ¿cómo te afectó en tu vida cotidiana o no tiene nada que ver? No. ¿Y en estas actividades deportivas tampoco? Dejé de fumar, me hizo bien, dejé de fumar. Ah, ¿fumabas? Sí, fumaba dos atados por día. ¡Oh! Pero sí. ¿Por qué tanto? Tan joven. Sí, ¿por qué no? Muchacho tan joven. Con todos los quilombos que tenía. ¿Qué sé yo? Vos cuando agarrás, a ver, menos mal que dejé de fumar. Digo, cuando vos agarrás algo, o sea, haces algo, o sea, a ver, primero, no hay la misma cultura hoy del no fumar, ¿está? Antes fumaba, empecé a fumar a los 14 años, 15 años y vos fumabas. Y fumaba todo el mundo. Y todo el mundo en Trenquelauquen, que había en Trenquelauquen en los años 80, estaba sobrecarga. ¿Se acuerdan? Sobrecarga. Sí, claro. Sobrecarga, que sobrecarga era, llevó a Trenquelauquen, creo que fue lo llevó a otra realidad la juventud. Entonces hubo muchísima droga, muchísimo alcohol, muchísimo faso, muchísimo pucho. Nunca fumé faso, te aclaro, pero sí fumé mucho cigarrillo. ¿Por qué no? Qué sé yo, mis amigos fumaban todo. Pero no me llamó nada. Porque imagínate que probé un cigarro y fumé dos atados. Chupé cerveza y me chupaba tres cervezas cada vez que nos sentábamos. Menos mal que no fumé marihuana, si no me fumaría varios marihuana. Entonces, de última, es bueno no haber probado. Igual tengo que hacer la pregunta, ¿eh? Hacela. Que mandó Juani. Dale. ¿Sexo, drogas o rock and roll? Y en droga meté tabaco, alcohol, meté todo. Entonces sí, o sea, a ver, me gusta tomar. Pero hay que tomarlo justo. Sola. Y no puedo parar de tomar. Sexo, droga, rock and roll. Tengo que elegir una. Sexo. Mirá vos. Sí. No dudo. No. Está bien. Y ahí él tenés que ver. La clase, que hace la clase. Salvaje, pragmático. ¿Cómo es? Romántico. Salvaje, romántico o pragmático. Está pensando, no la estoy pensando. Lo que pasa es que hasta le da vergüenza. Tal cual, me da vergüenza decirlo. No, decíla. Pero bueno, nada, me gusta, o sea, no me vamos a decirlo así. No me gusta lo tradicional. No me gusta lo tradicional. Me gusta más. ¿Querés decir salvaje y no te estás animando? No, ni siquiera es salvaje, pero sí me gusta más que sea mucho más espontáneo. Es sin pensar, tampoco es que se tiene que hacer en la cama ni se tiene que hacer en el sillón, sino que cuando se tiene que hacer, cuando tenés ganas. Una cosa así medio está bueno. Sí, acá, digamos, acá somos todo hombre, pero digo, ¿quién no en una radio? ¿Por a qué las no? Chicas también les gusta. Una espontaneidad sexual, sí. Así. No, sí, pero digo, está bueno. Al paso. Acá, imagínate vos, o sea, ustedes tres se van y tenés una locutora en una radio. No, o no? Podríamos ser gays. Sí. También. Está bueno. Deja que se termine el programa. Sería donde. Por lo menos, ¿no? Donde pinta, ¿no? Porque te tira las ganas y. Sí, está bien. ¿Y si tenés con quién y tenés una pareja fija y encima. Sí. A veces las camas están lejos. También. Bueno, mira lo que surgió. No me imaginé que de la pregunta romántico, pragmático, salvaje, que la venimos haciendo a todos los que pasan más por original. Acá. Claro, y siempre es un fiasco. Es una pregunta que la respuesta es un fiasco. Acá estuvo buena. ¿Viste? Claro, acá estuvo buena. Empezaste con el tema. Bueno, hacemos una bonita página musical, un break musical. A ver qué sale. Maxi Sarlanga Nicoletti, que es el operador de Salieri. Y esto es mucho más relajado, viste, que a la mañana. A la mañana con Maxi somos recontra profesionales, parece que le estamos hablando a un público más Hoy hablaban de los gatos extraterrestres, déjense. Ese joder. Es un ratito, es muy pequeño. Pero acá dice Maxi, ahora me está diciendo que no le encuentra la onda con la música. Que bueno, pero ya fíjate lo que es tener un operador tres veces seguidas que ya le empieza a picar la idea de qué música tengo que poner. Y dirigió Sumo. Cumpleaños Luca Prodan. Sí. Ahora mismo. Lo festejamos. Ahí va. 106.1 Radio Kermés. Estamos en Salieris, un cacho de cultura en el 106.1 MHz. Si hubiera estado Juan y de Piano, hubiera dicho mucho mejor, pero lo digo yo. Con Rodrigo Genoni, charlando de Bueyes Perdidos a esta altura. No sé si aporto cacho de cultura, pero... La cultura, vos sabés que lo repetimos todo el tiempo, es la definición más básica, más vulgar, más de sentido común, lo cual no quiere decir que está bien ni que está mal. De cultura, ¿no? Que es todo lo que hace el hombre y ahora le agregamos y la mujer. Antes se decía, yo me acuerdo, esta es una definición casi irónica que hago, pero que tiene, encierra algo de realidad de la primaria, secundaria, que te decían, ¿qué es cultura? Es cultura, todo lo que hace el hombre, uno tenía que empezar a decir eso. Ahora se le agregaría mujer. El política. Hombre con mayúscula. Y la mujer. Entonces englobás al hombre, la mujer, la humanidad, no, es todo ahora lo que le hace ponen, la humanidad. Pero hoy te cagan a pedo si haces esa. Hoy no, sí. el todos ahí, todas ya fue. Ahora te mandan un mensaje y le ponen un, ¿cómo es? Un arroba, ¿eh? Arroba, X, sí. Depende. No, yo la X. Cuán anarcos sean los que mandan el mensaje. Bueno, escúchame, acá dice el ping pong que arma nuestro licenciado en psicología, Juan y de Pian. Sí. Facebook, Twitter... ¿O qué? No, WhatsApp. Yo aunque quiero que más uso WhatsApp. Pero no es lo mismo, ¿no? ¿Qué es? Lo uso para comunicarme. O sea, a ver, hay muchos empleados de comercio que tienen mi teléfono y yo se lo doy. El que me lo pide, yo se lo doy. Entonces muchos me hacen consultas laborales por WhatsApp, todo el día conectado a WhatsApp. Claro, pero no, digamos el no Twitter... Cuál es el Twitter no, prácticamente no lo uso, el Twitter. No usas Twitter. No uso Twitter. Porque, y el Facebook son como públicos. Y el Facebook se expresa ahí... Sí, yo lo tengo cerrado, o sea, únicamente, digamos, yo miro el perfil, el que me piden amistad, qué sé yo, ping, o sea... Pero si veo que empieza a romperme los huevos, qué sé yo, pim, chao, ¿viste? Es totalmente cerrado, el mío no está abierto al público, está salvo el del gremio, que hasta el oficial, el de secretario general, qué sé yo, pim, toda esa, que ahí pongo las placas y todo lo que se hace a la información gremial y que cada uno le ponga el me gusta si quiere y si no quiere no me gusta. Después en el personal mío yo pongo lo que quiera y considero que el que está ahí está porque tengo cierto aprecio. ¿Tá? O porque era empleo comercio, o porque es un periodista amigo, o porque... Y nada más, no está abierto al público. O sea, no es que le abro... Es más, hay muchos que me han pedido amistad y no considero que tenga una amistad con él como para... El Facebook es mío, ¿se me entendés? Y el muro es mío, y yo pongo lo que quiero. Y al que no le guste, ping, ping, pam, afuera. ¿No te desvivís por la tecnología o sí? Nah, y soy un cuadrado. O sea, reconozco que soy... O sea, no... Es más, ahora si hay algo que debo reconocer que me estoy metiendo en la tecnología, pero por mi hijo, porque tiene 8 años, y él ahora se ha hecho youtuber. Tipo. Mira. Entonces, con este ser youtuber y sube video y qué sé yo, él ve mucho un chico que es español, que es Vegeta. Sí, Vegeta. Vegeta 777. Tal cual. Está Vegeta, está Rubius y está el chileno Germán. Este Germán. ¿Soy Germán? No, está Vegeta. Él está con Vegeta, ¿no? Nosotros miramos, y digo nosotros porque yo miro con él. Nosotros miramos a Vegeta. Es mejor a veces, sí. A Vegeta, a Willis y a Frank. Y ellos trabajan, ellos están con lo que hace en Minecraft. Es un juego de chicos. La verdad que es muy, muy, muy motivador. Bueno, él se puso de youtuber y quiere subir video como Vegeta. Y Vegeta. ¿Qué edad tiene? 8 años. Y él sube, pero Vegeta sube con un asociado siempre. Siempre alguien hace videos con Vegeta. Bueno, el socio de mi hijo tiene que ser My Far. Entonces acá el señor ha aprendido mucho de Minecraft y soy casi, te diré, un crack ¿vos? En Minecraft. Yo soy un crack en Minecraft. Y bueno, y discutimos y nos peleamos, o sea, de par a par. Como si yo tuviera 8, nos discutimos a ver quién es el que se mandó la macana y por qué hiciste una casa y no hiciste esto y... Y bueno, y te vas haciendo, me estoy amoldando a él, ¿no? Que la realidad es que de a poco él lo empieza a hacer con sus amigos y ya me lo dijeron, que tarde o temprano, pim pum pam, diría mi hijo, él se dedica a sus amigos y yo sigo con mi vida, ¿no? Pero hoy sí, hoy mi vida está muy, muy, muy basada en él. Sí, sí, le presto mucha atención a mi hijo. Está bien. ¿Y te viene cada tanto el recuerdo, no sé, cuán presente está tu infancia, sobre todo, me imagino, teniendo un hijo ahora, de tu propia infancia, el sí. Momento eso lo comparás, lo tenés presente. Trato de abrazarlo. trato de abrazarlo, o sea, mi mamá no tuvo quizás la oportunidad de abrazarnos tanto como yo lo puedo abrazar a él. Yo prácticamente me crié solo, o sea, más allá de que a mi vieja la veía o el fin de semana o a la noche, no puedo decir que tengo grandes recuerdos de el hombre que fui más abrazado. Y sí me encargo de decirle todos los días a mi hijo que lo amo, que lo quiero, abrazarlo, besarlo, enojarme como cualquier padre cuando se manda en su macana. Pero uno le tiene que decir a los hijos que lo ama, abrazarlo mucho, sí, es necesario. O sea, te hace mucho bien. Yo lo hubiera, quizás hubiera necesitado que mi hoy a quien es, hasta mi padre, ¿tá? Que me abrace un poco más. No, uh-huh. Está bueno eso. No está mal abrazar. Está bien. Te preguntaste qué estarías haciendo si no hubieras tenido lo que vos mismo definiste como la suerte esta de... Sí, sería carpintero. Estaría en carpintería de mi papá. Sí, ¿por qué no? En vez de estar trabajando. Es más, creo que sería hasta más feliz. Porque yo asumo hoy asumo muchos compromisos, muchos problemas que no son míos. Muchos problemas de los trabajadores, o sea, gente que tiene problemas. Hoy tengo que tengo sin resolver temas en 4H. Y que no es que yo me desvinculé y que digo, ya está, fui, los visité, le mandé un abogado. No, no. O sea, yo sé que tengo que ir a volver y tengo que tratar de resolverlo. A veces no tengo los tiempos. Pero, o sea, un problema que no está resuelto para mí sigue siendo un problema. Entonces, o sea, lamentablemente hoy vuelvo a repetirte, viviría mucho más tranquilo volviendo a ser inspector. Yo no ganaría mal siendo inspector de la federación y de la obra social. Y nada, o sea, sería una persona no pública. Sería más en serio, viviría mucho más feliz, mucho más feliz. ¿Por qué si sería una persona no pública? ¿Te jode un poco? ¿Hay algo que...? Es que hay mucha gente que a mí no me conoce, Juan. Hay mucha gente que opina de Rodrigo Genoni. Y bueno, claro. Y es sí, natural. Y es natural. No vale. ¿Tal cual? Entonces, como no me conoce, opina. Y en opiniones, el planteo que yo me hago es: ¿hasta qué edad de Valentín yo me voy a bancar determinadas cosas? O sea, yo no quiero que, por ejemplo, mi hijo empiece a leer en diarios cosas del padre que no sean verdad. Y las que sean verdad se las voy a contar yo, ¿no? Pero hay que estar preparado para eso, y hay que preparar al hijo, y el hijo tiene que saber eso. Mi hijo va a una escuela pública y no es algo, quizás para algunos es normal, pero yo quiero que vaya a una escuela. A ver, la mía fue una decisión, la mía es de María Ángeles, que es la mamá, fue que vaya a una escuela pública para que realmente, estoy en contra de los colegios privados. O sea, yo creo que el colegio privado es nocivo. La escuela pública y todos tienen que tener un delantal blanco a la hora de ir, que hasta se lo debería garantizar el Estado, aquellos que no lo tengan, es para que permita la igualdad y de alguna manera que convivan las clases sociales para que uno se estimule a hacer el secundario y que en el secundario se vinculen, se mezclen las clases sociales para que también se estimulen para hacer una universidad, que aunque sea o algunos por meritocracia, ¿tá? Entre comillas, y otro con esfuerzo, pero de cualquier manera que todos lleguen a mí me pasó que el grupo, yo creo que terminé estudiando más por el grupo de amigos que tenía, que estaban muy bien en el secundario, porque era la net iba, en realidad viste que en los pueblos se mezcla eso, en los pueblos chicos se mezclan las clases sociales. Suele haber un solo secundario. Ahí sí, había dos, ¿tá? Entonces se mezclan las clases sociales, entonces yo veía que todos hablaban de que había que ir a estudiar, y ¿por qué yo no? Sí, tenía que laburar, tuve que hacer becas, tuve que hacer un montón de cosas, pero ¿por qué no? Cuando vos empezás a separar las clases sociales a través de la propia educación, también se separan las expectativas. La expectativa de un colegio que está en la parte más, de menos contención social o más alejada de las posibilidades que puedan llegar a tener dentro de la inclusión, la expectativa de esos chicos es distinta a la expectativa de aquellos que están en zona centro. Más vale. Bueno, y esa expectativa hay que eliminarla. Hay que eliminar con los... Algunos pueden estar de acuerdo, ¿no? Hasta había cambiado la voz. En mi pensar, yo lo que cerraría. Y última, hasta más te digo, el Estado provincial hoy paga los sueldos de los docentes de los colegios privados. Tomá mate. Sí. Sí, y no... Y a ver, y no interviene en la elección de los docentes, no, no, y en muchas otras cosas. Y digo, a ver, no hablo, por ejemplo, nosotros tenemos un colegio nocturno en donde está abierto a toda la comunidad, los docentes están pagados por el Estado, nosotros público. No, claro, público. Estoy hablando del colegio y privado. Lleno, y está lleno en la pampa de colegios que en los pueblos son, sí, entre comillas, privados, que en realidad son cooperadoras. Son cooperadoras que armaron los padres, exacto, para colegio, otro colegio. Privado son. Creo que el mensaje mío está claro, lo sí, que digo, ¿no? O sea, apunto, sí, a eso. Digo, yo creo en que la educación pública, totalmente pública, y que sea acceso igualitario para todos, es necesaria. Necesaria inclusive para la generación de las expectativas de los chicos. Bien. Los 80, que es la infancia. Los 90, la infancia. O ahora. No, los 80, la infancia. Sí, porque esta, cuando la hacíamos hasta hace 5 meses atrás, la hora era más, era otra hora. Pero bueno. No, pero me quedo con mi infancia. Sí. Siempre, sí, con mis primos, mis tíos. Me quedo con andar en una bicicleta que teníamos nosotros, en esas avarillas, y andar con mi hermano, jugar con mis primos, ir al campo de mi tío Coco, donde mi tío Coco era puestero. Y pasábamos 30 días en el campo y hablaban de las luces malas y el fantasma y toda esa historia. Y nos juntamos con mis primos, así como algún, también me junto a ver, la adolescencia estuvo buena, teníamos un grupo de amigos de 20, 20 y pico de chicos, miles de anécdotas como puede tener cualquiera de nosotros tres que estamos sentados acá. Pero la infancia es como dice ese dicho, viste, que cuando querías ser chico no esperabas la hora de ser grande para hacer lo que quieras. ¿Y cómo te va ahora que sos grande? Hoy casi se definió como un salvaje cuando vos lo interpelaste, pero es un romántico. No soy un romántico. Eso que está diciendo es de nostálgico. ¿Quién decía que la patria era la infancia? Vos te vas a acordar. Parecida entonces, Yupanqui, Spinetta o Goyeneche. Ah, Soda Stereo. Soda Stereo, Kaija, no sé. Virus, Vilma Palma. Ahí está, eso viene. Vilma Palma. Sí. Vos me estás jodiendo, no, boludo. No, venías bien. Mucha farra. Vilma Palma. Maxi Zarlanga Nicoletti, nuestro operador, capaz que ni lo conoce. Sabe, ojalá que no lo conozca. Sí, sabe, pobre. Bueno. Sí, pobre, bueno. Ahora, no había mejor cosa que llegar al boliche y están pasando Vilma Palma. ¿A qué boliche ibas? Y allá en Tranquilado, que le teníamos Montoto. Montoto, qué buen nombre. Sí. Pero no sé si para un boliche, pero buen nombre. Estaba buenísimo. Montoto. Estaba Nuevo Mundo. Después ya vine para acá y acá le hacíamos a Cádiz. Yo cuando llegué acá no estaba en New Star. Había cambiado. Había cambiado y hacíamos Cádiz, El Sol. Escuchá, ponete el auricular, mirá. Esto es Vilma, así, Palma. Así lo podés contar al ritmo de... Tal cual. Qué tremendo. Fue una época que tuvo Vilma Palma. Aparecía verano, sobre todo en este programa que tenía Tinelli o Pergolini, no sé cuál, no, uno de los dos. Pergolini era más. Que era, ¿cómo se llamaba el programa? Los domingos era. No, el Ritmo de la Noche. Ritmo de la Noche. Siempre fue, bueno, Ritmo de la Noche. Pero eran los domingos. Sí, el Videomatch era de lunes a viernes. Ritmo de la Noche. El Tiragoma. El Bobby Goma. Qué barbaridad. ¿Cómo? ¿Qué? Pero yo no entiendo. Si lo hace a propósito, lo hace sin querer. Pero... Bueno, pero pasaron muchos años. Hablamos del tipo concierto y nombrás a Tinelli, ¿no? Bueno, ahí está. Ahí está muy bien. La meritocracia, mira. Bueno, Rodrigo Genoni, te agradecemos que hayas estado. Sí, como le decimos a todo el mundo, a mí me quedó un ping-pong, para, aunque vuelva a la política, que parece un poco... Pero, a ver, porque me interesa esta mirada. ¿Berna, Jorge o Marín? Creo que el gran político de la provincia fue Marín. Marín fue el último político que tuvo la provincia. Jorge fue un buen administrador. Y así, sí, y hasta ahí, ¿no? Porque lo que dejó tampoco, al final... El tema de Jorge es muy sencillo, ¿está? Y siempre lo he dicho, y lo he dicho siempre. Él hizo el primer mandato y se quiso ir. Y él, si vos se lo preguntás y algún día tenés la posibilidad de preguntárselo, creo que a nadie se le va a ocurrir, o por lo menos a mí no se me ocurriría, poner candidato a gobernador a alguien que tenga 76 años. Y esto es lo que algunos no quieren asumir, que las responsabilidades políticas no son de Jorge. Las responsabilidades políticas son del peronismo, porque fue el peronismo el que lo puso a Jorge de candidato a los 76 años para que gobierne una provincia. Sí, porque Berna repentinamente se fugó. Después, ¿no? Berna, yo por ejemplo a Berna solamente lo crucé una sola vez en mi vida y crucé un par de palabras, que fue ahora cuando fuimos con los sindicatos. Pues yo a Berna no lo conozco, no puedo hablar de opinión, no puedo opinar de él. Sí puedo, digamos, hablar, como decía en campaña, de lo que él dejó cuando él fue gobernador en 2003-2007. Ahora tiene la posibilidad de reivindicarse en la gobernación para cambiar absolutamente todo. Lo que sí digo es, yo ahora formo parte del partido, soy el secretario de prensa del Partido Justicialista, y Marín es Marín. El día que Marín no esté más, el peronismo se va a tener que hacer un replanteo para encontrar un nuevo líder que realmente... Yo te voy a decir una cosa que yo veo en Marín. Marín, con todas sus falencias, Marín ha logrado de alguna manera que la provincia tenga agua, tenga el acueducto, con todas sus falencias. Si él no hubiera emprendido en algún momento esa obra del acueducto, no sé hoy cómo estaríamos. El tema de la energía, el tema de la cantidad de viviendas que se construyeron durante sus gobiernos. O sea, él generó una infraestructura importante. Después, lo que él haya hecho... En su vida personal, lo que sea. Yo te hablo de Marín político, ¿no? Pero hay que escucharlo, Marín. Digo, lo escuché ahora el día del aniversario de Vita, el sábado en el partido, lo escuché a Marín de vuelta de hablar. Y te genera, yo te digo, vos lo pones a cualquier político. En un cuarto, mirá lo que te iba a contar. Te voy a contar una anécdota, si hay tiempo. Sí. Una vez me invitaron, por una cuestión de compromiso, así te lo voy a decir, de compromiso me invitaron a una selección de personas por una fundación universitaria del Río de la Plata, la FURP. ¿No? Uh-huh. Es una especie de loya, una cosa así. Imagínate, totalmente de derecha. Entonces me invitaron a la universidad, te hacían un test escrito, después de ese test escrito vos ibas a un oral, después de ese oral, por ejemplo, si había 3 elegidos, de esos 3 elegidos iban a Buenos Aires, 7 días, allá no te juntaban con Carrió, con Macri, con toda la derecha, te juntaban, ¿no? Es que yo a Macri lo tuve a 5 metros. Y vos le podías hacer una pregunta y todo. Y después, si salías elegido ahí, te llevaban a Washington, ¿tá? Y a Houston. Y vos ibas a la Casa Blanca y pim pum pam, diría mi hijo. Cuando me invitan a esos, obviamente yo, imagínate toda mi historia y mi infancia, y diciéndote que no me gusta estudiar la historia. Creo que si había si la nota era del 4 al 10 para aprobar, creo que me saqué 3,99. Uh-huh. Y después, cuando fui al oral, yo ahí me pasaron y yo fui de los, no sé, había 40 personas, fueron 3 elegidos, lo cual estaba yo, Fernando Casal y Gastón Bonassi, el Timmy Bonassi. El Timmy, sí. Fuimos los 3 allá. Y así me acordé que te cuente una anécdota de cuando estuvimos allá. Cuando estábamos allá, cuando estábamos en la fundación, ¿tá? Tuve 7 días, escuché a todos, hasta escuché la teoría del efecto derrame, ¿no? Y obviamente no fui el elegido por 2 cosas. La primera, por la anécdota. La segunda, porque cuando termina la reunión, o sea, que te entregan un diploma de la FURP, había, no sé, seríamos, yo creo que seríamos entre 80 y 100 jóvenes, ¿no? De todo el país, de diferentes lados, ¿no? Donde es una especie que arman, llamale que es una red de contactos, porque de última esos jóvenes de alguna manera estaban en contactos políticos, y el día de mañana, si la fundación necesita a alguien en Tucumán, tiene lo que ellos llamaban un furpiano. ¿Tá? Entonces imagínate 70, 80 jóvenes, cuando me entregan el certificado así, gritando ¡sindicato! ¡Sindicato! A la derecha. No duraste. No, número uno, no duré. La segunda... era que con el Timmy habíamos salido a tomar cerveza con el Timmy, un catamarqueño y un mendocino. En plena avenida Corriente habíamos dejado el hotel, nos fuimos a tomar de ahí, nos metimos en un kiosco, qué sé yo, ahí atrás de un kiosco. Eran como las 4 de la mañana, el Timmy se había ido a dormir. Y el que coordinaba todo eso acá por La Pampa era Gastón Mazari Cope. Ajá. Entonces... mira. El cacique, ¿no? No, yo entonces no, el tipo llamó por teléfono, lo estaba llamando al Timmy para decirle: Timmy, dejate de joder, levantate de la cama, venía a tomar cerveza conmigo, con el catamarqueño y el mendocino. Entonces pongo Gastón, pim, pum, pam, lo empiezo a llamar, le digo: dale, pelotudo, vení a tomar cerveza con nosotros, dejate de joder, qué sé yo. no, pero estoy durmiendo, pero... Y le paso con el mendocino le dijo un montón de barbaridades más, lo paso con el catamarqueño. Y así sucesivamente. La cosa que el otro día a la mañana, 9 de la mañana, cuando habíamos que estar despierto, yo llego así y se acerca Gastón y me dice, ¿vos me llamaste ayer a las 5 de la mañana? No, le digo, yo no. Y vos preguntás, pero sí, no, lo que pasa es que le había robado el teléfono y le había llamado a Masari Copes, no a Gastón, al Timmy Bonassi. Le había robado de Gastón. Así que el otro, imagínate que era uno de los evaluadores. ¡Qué barbaridad! Claro. Así que bueno, tenía un par de cosas en contra. Entre la gente que gritaba sindicalismo y el otro que no como que me había desaprobado, no, no tenía mucha expectativa. ¿Y qué tiene que ver Marini en todo esto? No, no sé. No, yo tengo la más fuerte idea, por dónde arrancamos. Esta anécdota salió para. Yo digo, ¿sabes por dónde era? Porque Marín fue uno cuando estábamos en la universidad en La Pampa. Estaban todos estos jóvenes y fueron dos llamale referentes de la política pampeana. Fue Marino y Marín. Ah. Y dieron una charla, ambos, ¿no? Y entonces muchos reconocieron que si en ese momento se ponía una urna. Y era. No hace falta poner una urna. No salía 60-30 como acá, salía 80-20, capaz. Claro. No, pero hay una diferencia. Pero digo, la cuestión, el tema de la oratoria. Pero no cariño, solo la oratoria. Ahora. Liderazgo que ahora actualmente. Uno tipo, lo puede decir, uno que ha sido un antimarinista de siempre, en el momento de más poder, que es lo que también arruina a los procesos políticos, esa sensación de que de la hegemonía y de que va a durar todo el tiempo, sí, eso sí, que está. Volvé Marín, te perdonamos. Es el resumen en sí, síntesis. Cuando uno vio lo que siguió después, Marín es un animal político, con enormes errores, le hizo a esta provincia muchísimo daño, y por otro lado, capaz que no le hizo tanto daño que el que le hubieran hecho si en vez de Marín en ese momento del menemismo te tocaba de gobernador. Jorge mismo, Berna mismo o cualquier otro. ¿Sabes qué tenés, Juan? Marín garantiza institucionalidad. Marín garantiza liderazgo. Hoy no está garantizado siempre la institucionalidad y el liderazgo. O sea, hoy es muy difícil que la sociedad hoy vislumbre un líder. En toda la provincia realmente vislumbre. Si hoy vos preguntás a cualquiera, decís, ¿cuál es hoy un líder político? La gente te sigue nombrando Marín. Sí, bueno, Berna creo que también es un líder de otro modo. Por eso también digo esto que estoy diciendo. No estoy reivindicando lo que ha hecho Marín para nada. Porque no también sembró las mismas semillas que están ahora. Así que son patéticas en algún sentido. Uno recorre lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, lo que se pudo hacer, y dice la puta madre, tener que decir que de todos esos Marín pareció el tipo más político, más popular, más entendedor de lo que ocurría, es tristísimo. O sea, uno se da cuenta ahí qué patética la situación dirigencial ha sido en La Pampa. Y encima cuando escuchás que en otro lado del país te dicen, no, La Pampa es un ejemplo porque está bien administrada. Ahí es cuando decís, bueno, este país, la verdad, está mucho pelota. Porque es así. Sí, hay cosas que yo, o sea, no puedo opinar porque, por ejemplo, en el mandato de Berna, porque todo el mundo dice, o sea, a ver, yo estaba terminando la universidad en el mandato de Berna. En el año 2003, ¿me entendés? O sea, en el 2003 yo me estaba recibiendo y recién empecé ahí, estaba caminando la calle, el empleo de comercio. Estaba más preocupado por tener el teléfono de Nemesio en ese momento que hablar de política. El celular de Nemesio quería tener para poder acercarme de alguna manera, decirle a Nemesio qué es lo que estaba pasando en el interior de la provincia. Me parecía inalcanzable, ¿tá? O sea, por eso digo, o sea, uno es como que vos vas subiendo de expectativa a medida que vas avanzando en la vida. Lo que vos estás diciendo. Y es una realidad. O sea, no lo vas. Esto es. Hay una cuestión. Tenemos que. Nosotros nos falta muchos años de democracia. Muchos años de democracia. De tolerancia. De respeto, ¿no? Pero hasta que no entendamos que la democracia sale por nosotros mismos. Digo, vas a comprar. A ver, vas a comprar una pilcha. Y te dicen con factura y sin factura. Y el primero que decís, ¿y cuánto sale sin factura? Y sale 21% menos. Y lo pagás sin factura para no pagar IVA. Sí. ¿Está? Vos lo vas a ver como una cosa simple, pero es lo más simple que hace al hecho. Pero hay una cuestión cultural. Bueno, Genoni, estuviste acá, gracias por hablar, gracias por conversar, y si querés agregar algo más que tenga que ver con agradecimientos, aclarar, ratificar, rectificar algo que dijiste, una pregunta que esperabas que hiciéramos, no hicimos, un tema que querías hablar puntualmente y no salió, micrófono abierto. No, que me vuelvan a invitar a comer pizza y a tomar Fanta. Bueno, listo. Sí. La pizza estuvo cortina igual. Le vamos a prometer la Fanta, pero no la pizza, sino una comida de Juani. Sí, bueno, si este tipo, Juani, vos decís que tenés suerte, pero acá tuviste mala suerte. Sí. Porque acá Juani de Pian viene, se hace el que es un co-conductor más de este programa. Somos tres, supongo. Pero es el que está cocinando, sí, mientras comemos. Pero en realidad lo que hace... igual, a ver, de Juani lo que más me gusta es la canción del Zapito. Ah, ¿sí? Oh. Sí. Bueno, está bien. No, no, pero porque no probaste los guisos, Bueno. No, hoy es bueno. Comí un buen guiso de lenteja. Bien, bueno. Genoni, gracias. Sí, mondongo. Radio Kermés, un delirio en el dial. 106.1. Radio Kermés. Un delirio en la web. Radiokermés.com.